Creo que mi vaca mayor era que mi vida se había convertido en una búsqueda constante de culpables por mis fracasos. Me había convertido en un experto en identificar a los responsables por todo lo malo que ocurría en mi vida. Después de leer el libro de la vaca, entendí que yo soy el único responsable de lo bueno o lo malo que me suceda. Estoy seguro que nuestro continente sería otro sin tanta vaca que nos ayude a justificar nuestra pobreza y, por ende, nos mantiene atados a la miseria. Alejandro Darío, Bolivia. Hola, les habla Maru Pardo Quintero. Cuando se publicó la edición electrónica del libro La Vaca, del doctor Camilo Cruz, los resultados fueron sorprendentes. En menos de 4 meses, más de 265 mil personas de más de 100 países habían bajado el libro de nuestra página de Internet. Más de 10.000 de estas personas decidieron compartir las excusas y justificaciones de las que habían logrado liberarse con la ayuda del libro. Muchas de ellas le dieron un vuelco total a su vida como resultado de haber aceptado el reto de deshacerse de una vez por todas de las creencias limitantes que habían cargado durante tanto tiempo. De manera que no fue sorpresa alguna que el mismo año que se publicó la edición impresa del libro, esta pronto llegara a convertirse en bestseller internacional y obtuviera el Latino Book Award, o Premio Latino al Mejor Libro de Autoayuda en Español en Estados Unidos. Ahora el Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal, se complace en presentar su edición en audiolibro de La Vaca, del doctor Camilo Cruz. Mark Victor Hansen, coautor de la famosa serie Sopa de Pollo para el Alma, dice del Dr. Cruz: Camilo está destinado a ejercer una enorme diferencia en el mundo a través de sus obras. La sabiduría, profundidad y fuerza de sus enseñanzas le permiten a sus lectores poner en práctica inmediatamente estrategias que pueden cambiar sus vidas. Mientras que el diario Sun Sentinel de la Florida cataloga al Dr. Cruz como el Tony Robbins hispano. El Dr. Cruz es autor de más de 20 libros y audiolibros en las áreas del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. Sus obras, bestsellers internacionales con ventas de más de 1 millón de ejemplares, lo han convertido en uno de los escritores latinos más prolíficos en los Estados Unidos. Durante más de una década, el Dr. Cruz ha entrenado y capacitado a líderes a todo nivel, desde ejecutivos de compañías del grupo Fortune 500 hasta educadores, empresarios, estudiantes y líderes políticos y comunitarios. Entre quienes se han beneficiado de sus enseñanzas se encuentran ejecutivos de empresas como Goodyear, AT&T, 3M, Coca-Cola y Motorola, junto con líderes de cámaras de comercio, instituciones educativas y asociaciones profesionales en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. El Dr. Camilo Cruz es fundador de 3 empresas exitosas, entre las que se destaca el Grupo Taller del Éxito, empresa pionera en el campo del entrenamiento y capacitación personal y empresarial en Latinoamérica y el mercado hispano en los Estados Unidos, y de ElÉxito.com, el primer portal de Internet en español dedicado al crecimiento y desarrollo del potencial humano. Actualmente, se desempeña como presidente de LIDER, Instituto Latino para el Desarrollo, la Educación y la Responsabilidad, organización cuya misión es proporcionar a los latinos residentes en Estados Unidos las herramientas y estrategias que les permitan alcanzar su sueño americano y convertirse en modelo para las futuras generaciones. Camilo posee un doctorado en química y se ha desempeñado como catedrático en varias universidades en los Estados Unidos, donde ha enseñado física cuántica, termodinámica, química y matemáticas. Los conceptos que escucharás a continuación seguramente cambiarán tu vida, como han cambiado la vida de todos aquellos triunfadores que han aceptado el reto de eliminar sus excusas. Así que bienvenido a La Vaca, una historia sobre cómo deshacerse del conformismo y las excusas que no nos permiten triunfar.